Nacho, avui una derrota 4-1, una derrota, diríem, que tot i ser justa, però que hi ha hagut matisos, no, en el partit. Només començava el minut 3, s'adaventaven 1-0, la jugada següent ha tingut l'empat, però l'àrbitre doncs, ha anul·lat el gol de Borja, un golaç, per cert. I a partir d'aquí, jo no sé si us ha tret del partit, ja han fet el 2-0, ha anul·lat el gol de Borja, el 2-1, però només començava la segona meitat, el primer minut pràcticament, a 3-1 ja això ha matat el partit, no? Pràcticament. Sí, bueno, esta setmana ha sido diferente también, se nota todo, no hemos entrenado por culpa de las lluvias, entonces bueno, quizá nos ha faltado ese nivel de competitividad que exige esta categoría y que sobre todo exigen estos campos. El campo es medio artificial, de malas condiciones, habíamos hablado mucho que ellos en los primeros 15-20 minutos imponen un ritmo muy fuerte, yo creo que tienen un buen equipo y primera acción del partido, primer gol, ¿no? Luego no sé qué pita en la jugada de Borja, en la falta directa que le anula, pero bueno, no hemos estado bien, ellos sobre todo defensivamente hemos dado muchísimas facilidades, no solo hablo de la línea de atrás o de la línea defensiva, hemos sido muy poco contundentes, muy poco competitivos, nos han ganado todas las segundas jugadas y luego muchísimas de las cosas que habíamos hablado de las jugadas de a balón parado, la estrategia defensiva, la hemos defendido muy mal. I per altra banda, avui tampoc s'ha vist aquell paral·lada que crea ocasions, aquell paral·lada fresc que arriba, que avui pretén una sacra jugada a pilota parada. No hemos estado bien, es un campo difícil porque la circulación del balón se hace, necesitas dar más de un toque para poder dejarte el balón en buenas condiciones de jugar bien. Pero bueno, yo creo que no hemos estado con la frescura de que estábamos en otros partidos, ¿no? Quizá también pues el hecho de ir con el marcador de manera adversa, de que reaccionábamos 2-1 y enseguida a partir del 3-1, yo creo que en la segunda parte teníamos opciones de levantar el partido, pero la jugada el primer minuto, el primer córner, en una acción más defendida por parte nuestra, pues ya ellos se pusieron 3-1 y ya es muy complicado. I ja l'últim gol, doncs, podem dir que ja al final del partit podem dir que és un resultat molt avoltat, no? Perquè... Bueno, sí, pero bueno, yo creo que han resultado, no podemos, a pesar de que, bueno, hay una jugada clave que es la de Borja, la del empate a uno... Com és aquesta jugada? Perquè comenten alguns jugadors que l'àrbitre diu que era una falta indirecta, no? No, pero bueno, el árbitro iba para el centro del campo, para que el línea se quedó parado, el línea dice que él no ha pitado nada, no sé lo que ha podido pitar. Yo en ningún momento he visto que levantara la mano para decirle indirecto, incluso aún así me dicen que el portero llega a tocarla un poco, por lo tanto, la jugada es gol. Pero bueno, quedaba también muchísimo tiempo para reaccionar. Con el 2-1 creo que en la segunda parte no hemos tenido opciones. La jugada clave ha sido el 3-1 de ellos en el primer momento de la segunda parte. Yo creo que el equipo ahí se vino abajo, no ha tenido capacidad de reacción. Y bueno, ellos es un equipo que lo he visto con muy buena intensidad, con muy buena actitud y que para mí ha hecho un buen partido también. Potser que podríem dir que dels 8 partits que s'han jugat fins ara és l'únic que ha estat superior a una palabada, no? Sí, yo creo que el resultado hasta ahora en todos los partidos, lo que habíamos hablado muchas veces, habíamos sido unos superiores al rival y hoy ellos han sabido leer mejor el partido y han estado mejor que nosotros y sobre todo le han metido una marcha más. Nosotros nos ha costado, no sé si bueno, yo ya había hablado muchísimo este domingo, no entrenas, no compites y en el momento que te relajas cualquiera te puede ganar. Hablamos de un equipo que el año pasado está en tercera división, quizá el resultado es demasiado abultado, pero bueno, mejor perder un partido de esta manera que no varios por diferencia de un gol. Suposo, Nacho, que aquesta setmana esperant que es pugui entrenar sense problemes amb la visita la setmana que ve al Figueres, amb el que serà el derbi, un derbi històric, no? Sí, esperemos que sí, lo que hayamos hablado, que será un buen partido. Hoy ellos tienen un partido contra la Gran Manis B y creo que se van a enfrentar dos equipos que intentan jugar a fútbol